El Centro Nocturno del Poblado de Sola acogió a cientos de sederistas en la celebración del acto municipal por el Día del Donante Voluntario de Sangre, efectuado este miércoles en Sierra de Cubitas con la presencia de Yuneisy Ramos Vázquez, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio. Alejandro Magaña Pardo, coordinador de los CDR en el Valle Rojo, expresó en las palabras centrales que el territorio cubiteño se distingue por la sistematicidad en esta altruista tarea. Gracias a ustedes, quienes donan su sangre por motivos altruistas, un gesto de nobleza, un acto de conciencia y de cooperación, un deber del cubano sin ningún tipo de recompensa a cambio. La ocasión resultó propicia para reconocer a los donantes más destacados por zonas y algunos de ellos brindaron sus declaraciones para Radio Cubitas. Hipólito, Oscar, en la donación se salva una vida y por lo tanto pueden contar conmigo para eso. Roydis Leiva. ¿Cuándo se inició en esta humana labor de donar sangre? Desde los 17 años estoy donando sangre. ¿Inicialmente por qué lo hice? Por humanidad. El ejercicio de donantes voluntarios de sangre en Sierra de Cubitas es un acto solidario que salva vidas y mejora la salud. Fecha inicial que se acogió porque un 14 de junio, pero de 1970, el comandante eterno de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, donó su sangre para las víctimas del terremoto en Perú. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.